¿Qué tal, Pepe? Un saludo para vos y los amigos y amigas de Farco. Nos vamos rápidamente a Guatemala porque allí hablamos con Karin Díaz, viuda de Xcoy. Ella es representante del movimiento indígena de mujeres guatemalteca y la idea era hablar sobre el derecho de la mujer indígena y sus reivindicaciones. Y esto nos relataba Karin. En el marco del Día Internacional de la Mujer Indígena, que es una conmemoración de cada año, pues podemos notar cómo la reivindicación de nuestras mujeres ha sido necesaria y es lenta, pero estamos luchando nosotros paso a paso para ir reforzando cada vez ese papel tan importante que tiene la mujer, que en Guatemala existen 22 comunidades lingüísticas que pertenecen a cuatro culturas, no etnias, culturas: la cultura maya, la cultura garífuna, la cultura xinca y la cultura mestiza, que estamos entrelazados y hermanados por el vínculo de haber nacido en el mismo país. La situación de la mujer indígena durante todos estos años lamentablemente ha sido de exclusión, de discriminación, de vejámenes cometidos, porque déjeme contarle, Gustavo, que la mujer indígena en mi país es lamentablemente dos y hasta tres veces discriminada. El primer punto es discriminada por ser mujer, luego por ser indígena. Y el último punto es muchas veces por no tener estudios académicos. A pesar de que más del 60% de la población de Guatemala somos mujeres, y la mayoría somos mujeres indígenas, no existe programas públicos para que la niña se desarrolle dentro de sus comunidades. Reportó para el noticiero de Farco, mi nombre es Gustavo Daniel Peseta desde Radio Futura, Ciudad de La Plata.